son las 10 y ya sé que no vendrás, y mi alma se desangra dulcemente. ¡Como dice! Y es que nos ata su cornudo. Yo sé que a él no lo quieres y reniegas cuando tienes que besarlo. Por capricho no estás más a mi lado. Sé que tarde o temprano tu corazón lo mentirá. Mientras tanto yo aquí te esperaré para poder devolverte tu alegría. Y ya sé que vas a llorar en casa.